Sección 11 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1, capítulo 21, la enseñanza que el Inca hacía a sus vasallos. El Inca Manco Cápac, yendo poblando sus pueblos, juntamente con enseñar a cultivar la tierra a sus vasallos y labrar las casas, y sacar acequias y hacer las demás cosas necesarias para la vida humana, les iba instruyendo en la urbanidad, compañía y hermandad que unos a otros se habían de hacer conforme a lo que la razón y ley natural les enseñaba, persuadiéndoles con mucha eficacia que para que entre ellos hubiese perpetua paz y concordia y no naciesen enojos y pasiones, hiciesen con todos los que quisieran con ellos, porque no se permitía querer una ley para sí y otra para los otros. Particularmente les mandó que se respetasen unos a otros en las mujeres y hijas, porque esto de las mujeres andaba entre ellos más bárbaro que otro vicio alguno. Puso pena de muerte a los adúlteros y a los homicidas y ladrones. Mandóles que no tuviesen más de una mujer y que se casasen dentro en su parentela, porque no se confundiesen los linajes, y que se casasen de 20 años arriba, porque pudiesen gobernar sus casas y trabajar en sus haciendas. Mandó recoger el ganado manso que andaba por el campo sin dueño, de cuya lana los vistió a todos mediante la industria y enseñanza que la reina Mama Ocllo-Huaco había dado a las indias en hilar y tejer. Enseñóles a hacer el calzado que hoy traen, llamado usuta. Para cada pueblo o nación de las que redujo, eligió un curaca, que es lo mismo que cacique en la lengua de Cuba y Santo Domingo, que quiere decir señor de vasallos. Eligiólos por sus méritos, los que habían trabajado más en la reducción de los indios, mostrándose más afables, mansos y piadosos, más amigos del bien común, a los cuales constituyó por señores de los demás para que los doctrinasen como padres a hijos, a los indios mandó que los obediesen como hijos a padres. Mandó que los frutos que en cada pueblo se recogían se guardasen en junto para dar a cada uno lo que hubiese menester hasta que hubiese disposición de dar tierras a cada indio en particular. Juntamente con estos preceptos y ordenanza les enseñaba el culto divino de su idolatría. Señaló sitio para hacer templo al sol, donde le sacrificasen, persuadiéndoles que lo tuviesen por principal, dos, a quien adorasen y rindiesen las gracias de los beneficios naturales que les hacía con su luz y calor, pues veían que les producía sus campos y multiplicaba sus ganados, con las demás mercedes que cada día recibían, y que particularmente debían adoración y servicio al sol y a la luna, por haberles enviado dos hijos suyos, que sacándolos de la vida ferina que hasta entonces habían tenido, los hubiesen reducido a la humana que al presente tenían. Mandó que hiciesen casa de mujeres para el sol, cuando hubiese bastante número de mujeres de la sangre real para poblar la casa. Todo lo cual les mandó que guardasen y cumpliesen, como gente agradecida a los beneficios que habían recibido, pues no los podían negar, y que de parte de su padre el sol les prometía otros muchos bienes si así lo hiciesen. Y que tuviesen por muy cierto que no decía él aquellas cosas de suyo, sino que el sol se las revelaba y mandaba que de su parte las dijese a los indios, el cual como padre le guiaba y adestraba en todos sus hechos y dichos. Los indios, con la simplicidad que entonces y siempre tuvieron hasta nuestros tiempos, creyeron todo lo que el Inca les dijo, principalmente el decirles que era hijo del sol, porque también entre ellos hay naciones que se jactan de descender de semejantes fábulas. Como adelante diremos, aunque no supieron escoger tan bien como el Inca, porque se precian de animales y cosas bajas y terrestres. Cotejando a los indios entonces y después sus descendencias con la del Inca, y viendo que los beneficios que les había hecho lo testificaban, Creyeron firmísimamente que era hijo del sol y le prometieron guardar y cumplir lo que les mandaba. Y en suma, le adoraron por hijo del sol, confesando que ningún hombre humano pudiera haber hecho con ellos lo que él, y que así creían que era hombre divino venido del cielo. Capítulo 22. Las insignias favorables que el Inca dio a los suyos. En las cosas dichas y otras semejantes se ocupó muchos años el Inca Manco Cápac, en el beneficio de sus vasallos y habiendo experimentado la fidelidad de ellos, el amor y respeto con que le servían, la adoración que le hacían, quiso, por obligarles más, ennoblecerlos con nombres e insignias de las que el Inca traía en su cabeza. Y esto fue después de haberles persuadido que era hijo del sol para que las tuviesen en más. Para lo cual es de saber que el Inca Manco Cápac y después sus descendientes, a imitación suya, andaban trasquilados y no traían más de un dedo de cabello. Trasquilábanse con navajas de pedernal, rozando el cabello hacia abajo y lo dejaban del altor que se ha dicho. Usaban de las navajas de pedernal porque no hallaron la invención de las tijeras. Trasquilábanle con mucho trabajo, como cada uno puede imaginar. Por lo cual, viendo después la facilidad y suavidad del cortar de las tijeras, dijo un inca a un condiscípulo nuestro del leer y escribir: si los españoles, vuestros padres, no hubieran hecho más de traernos tijeras, espejos y peines, les hubiéramos dado cuanto oro y plata teníamos en nuestra tierra. Demás de andar trasquilados, traían las orejas horadadas por donde comúnmente las horadan las mujeres para los zarcillos. Empero hacían crecer el horadado con artificio, como más largo en su lugar viremos, en extraña grandeza, increíble a quien no la hubiese visto, porque parece imposible que tan poca carne como la que hay debajo de la oreja venga a crecer tanto que sea capaz de recibir una orejera del tamaño y forma de una rodaja de cántaro, que semejantes a rodajas eran las orejeras que ponían en aquellos lazos que de sus orejas hacían, los cuales lazos, si acertaban romperlos, quedaban de una gran cuarta de vara de medir en largo y de grueso como la mitad de un dedo. Y porque los indios las traían de la manera que hemos dicho, les llamaron orejones los españoles. Traían los incas en la cabeza por tocado una trenza que llaman yautu. Hacíanla de muchos colores y del ancho de un dedo y poco menos gruesa. Esta trenza rodeaban a la cabeza y daban 4 o 5 vueltas y quedaba como una guirnalda. Estas tres divisas, que son el yautu y el trasquilarse y traer las orejas horadadas, eran las principales que el inca Manco Cápac traía, sin otras que adelante diremos que eran insignias de la persona real y no las podía traer otro. El primer privilegio que el Inca dio a sus vasallos fue mandarles que, a imitación suya, trujesen todos en común la trenza en la cabeza. Empero que no fuese de todos colores como la que el Inca traía, sino de un color solo y que fuese negro. Habiendo pasado algún tiempo en medio, les hizo gracia de la otra divisa que ellos tuvieran por más favorable, y fue mandarles que anduviesen trasquilados. Empero con diferencia de unos vasallos a otros, y de todos ellos al Inca, porque no hubiese confusión en la división que mandaba hacer de cada provincia y de cada nación, ni se semejasen tanto al Inca que no hubiese mucha disparidad de él a ellos. Y así mandó que unos trujesen una coleta de la manera que un bonete de orejas, esto es, abierta por la frente hasta las sienes, y que por los lados llegase el cabello hasta lo último de las orejas. A otros mandó que trujesen la coleta a media oreja y otros más corta. Empero que nadie llegase a traer el cabello tan corto como el Inca. Y es de advertir que todos estos indios, principalmente los incas, tenían cuidado de no dejar crecer el cabello, sino que lo traían siempre en un largo, por no parecer unos días de una divisa y otros días de otra. Tan nivelados como esto andaban todos ellos, en lo que tocaba las divisas y diferencias de las cabezas, porque cada nación se preciaba de la suya y más de estas que fueron dadas por la mano del Inca. Fin de la sección 11.